por Belén en un pobre establo adoran al niño de Dios. Desde el sur del Perú, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Marina.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ven a cantar, ven a cantar, que ya con mi tambor. El camino que me lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Rodo, pom, pom, rodo, pom, pom, pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Feliz Navidad, Acupe Radio te desea lo mejor. Desde Arequipa al mundo con todo nuestro amor. Nuestras bellas melodías hacen notar la diferencia. Escúchanos siempre. Con alegría y excelencia llegan las fiestas, la alegría nos inunda. Con coros y voces alegres, la música abunda. Para toda nuestra audiencia un saludo especial. Que la paz y la dicha llenen tu hogar sin igual. Feliz Navidad, Acupe Radio te desea lo mejor.